Jueves 4 de mayo del 2017, reunión 47ª de curación. Bienvenidos, somos bienvenidos recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma, que es la luz guía, a nuestro maestro interno que eternamente permanece con nosotros y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos en grupo fraternalmente para trazar una línea de conocimiento y llegar a la luz de la sabiduría en un tema tan sublime como es el de curación. Y continuamos leyendo Curación Esotérica, de Alice Bailey, por el maestro tibetano. ¿Qué página es? La página 238, última parte, los gérmenes. No, eso ya lo habíamos leído. Las inoculaciones también, las glándulas, el cuerpo vital. Página... Sí, 243. El cuerpo vital. Eso también lo hemos leído. Que habíamos leído la distribución de fuerza, la transfusión de sangre, el sufrimiento. Y entonces ahora llegábamos a la página 258 del jueves anterior, en la transmutación del deseo. Debe tenerse en cuenta aquí que el deseo controla y domina la acción cuando la fuerza de la vida está enfocada en la naturaleza deseo, como sucede predominantemente en la mayoría. El control mental planificado es sólo posible cuando la vida está enfocada en el plano mental. Cuando esto sucede, no será necesario reprimir el deseo, porque el poder de la atención enfocada estará en otra parte y en consecuencia no habrá que suprimir ningún deseo intenso. Supresión es el esfuerzo que hace el hombre enfocado en el cuerpo astral para atraer el aspecto voluntad de la mente. Pero esto lo hace raras veces. El deseo podrá desvanecerse debido al intenso esfuerzo que hace el hombre para adquirir cierta conciencia mental, pero en realidad no hay supresión de la voluntad ni tampoco se la evoca. Cuando la vida del hombre ha transcurrido controlada por la mente desde los niveles mentales, entonces tiene lugar la transmutación. La transmutación, entre paréntesis, por lo cual se cambia y altera la naturaleza astral, podrá ser de naturaleza espiritual o simplemente de conveniencia. El deseo puede ser transmutado en aspiración a espiritual o en una actitud acorde con la voluntad de la mente que la expresa. De allí la necesidad de un cuidadoso análisis de los móviles y objetivos. El karma. He sugerido ya que todo el tópico del karma aún no es comprendido perfectamente. Existe una gran ley de causa y efecto, pero hay un particular aspecto que nunca ha sido acentuado, y el conocimiento de la humanidad sobre el tema del karma es muy elemental. El karma ha sido siempre interpretado como desastre, consecuencias dolorosas, error y castigo, acontecimientos funestos para el individuo y el grupo. Sin embargo, tal es la belleza de la naturaleza humana y gran parte de lo que se realiza es de cualidad tan refinada y altruista y tan felizmente orientado que frecuentemente el mal es neutralizado por el bien. En todas partes hay, aunque no se crea, abundancia de buen karma, de igual potencia, de acuerdo a la misma ley, entre paréntesis, que el malo. Esto raras veces se menciona. El buen karma pone en actividad fuerzas que pueden actuar como energías curadoras en cualquier caso específico. El curador siempre puede disponer de esas energías para el bien, porque las ha ganado y son operantes. Este es mi primer punto. Reflexionen sobre él. El karma es un factor determinante, pero si el curador no es un iniciado avanzado y capaz de trabajar efectiva e inteligentemente en los niveles causales donde mora el alma, le será imposible decidir si un caso específico cederá o no al tratamiento curativo. Por lo tanto, el curador o discípulo practicante asume mentalmente la posibilidad de curar, pudiendo o no ser posible, entre paréntesis, y mediante el buen karma del paciente procede a aplicar toda la ayuda necesaria. Este es mi segundo punto. El tercer punto consiste en sugerir a quienes están dedicados al arte de curar que muchos de los llamados desastres implicados en la enfermedad y la muerte, particularmente esta última, residen en la errónea actitud hacia la muerte y en la sobreestimulación de los beneficios que otorga la vida de la forma. La liberación del alma por medio de la enfermedad y la muerte no es necesariamente un acontecimiento desgraciado. Es esencial que se adopte una nueva y mejor actitud hacia el fenómeno de la muerte, lo cual es posible y está cercano. Sobre esto no es necesario que me extienda, pero trato de darles una nueva perspectiva del tema de las enfermedades y la muerte. Les sorprendería si dijera que de acuerdo a la ley se puede, entre comillas, interferir el karma. Las grandes leyes pueden ser trascendidas y a menudo lo han sido en el pasado y en el futuro lo serán con más frecuencia. La ley de gravedad es contrarrestada y trascendida frecuente y diariamente por un avión en vuelo. La energía de la fe puede poner en movimiento energías superiores que rechacen o retarden la enfermedad. El tema de la fe y su significado y potencias vitales es tan poco comprendido como la ley del karma. No puedo explayarme más sobre este vasto tópico, pero he dado suficiente como para que reflexione. Referente a la prolongación de la vida, logrado en el último siglo de realizaciones científicas, quisiera señalar que las verdaderas técnicas y posibilidades de la organizada acción del alma son siempre parodiadas y falsamente demostradas en el plano físico por las primeras actividades científicas, que tienen un correcto móvil, pero solo son un símbolo en la esfera externa de la vida, de la verdadera y por lo común futura actividad del alma. El lapso de vida oportunamente será corto o largo, según la voluntad de las almas que sirven conscientemente y emplean el mecanismo del cuerpo como instrumento para servir al plan. En la actualidad, con frecuencia, se mantiene la vida en la forma, tanto en la vejez como en la infancia, que bien podría liberarse. No cumplen ningún propósito útil y causan mucho dolor y sufrimiento a formas que la naturaleza, entre paréntesis, si se la dejara actuar, no las utilizaría y las extinguiría. Observen esta última palabra. Debido al excesivo énfasis puesto sobre el valor dado a la vida de la forma, al temor universal que se tiene a la muerte, esta gran transición que todos debemos enfrentar y a nuestra incertidumbre acerca de la realidad de la inmortalidad y debido a nuestro profundo apego a la forma, detenemos el proceso natural y nos aferramos a la vida, la cual lucha por liberarse, confinada en cuerpos muy inadaptados para los propósitos del alma. No me interpreten mal. No tengo la intención de decir nada que pueda constituir un aliciente para el suicidio, pero sí digo, y lo hago con énfasis, que la ley del karma frecuentemente queda en suspenso cuando las formas se mantienen en expresión coherente, las cuales debían haber sido descartadas, pues no sirven a ningún propósito útil. En la mayoría de los casos, esta preservación es impuesta por el grupo al que pertenece el sujeto y no por el sujeto mismo, siendo con frecuencia un inválido consciente, una persona de edad cuyos mecanismos de contacto y respuesta son imperfectos o un niño anormal. Tales casos constituyen ejemplos definidos de la neutralización de la ley del karma. El alma, por medio del alineamiento, comienza a utilizar correctamente el tiempo, o mejor dicho, el cerebro, que es el único factor consciente del tiempo en el hombre. Ya no es el atributo predominante la mente, como agente del alma, entre paréntesis, cuya conciencia incluye el pasado, presente y futuro, ve la vida y la experiencia tal como realmente es. Por lo tanto, se habla de la muerte como de un episodio y como el punto de transición en una vasta serie de transiciones. Cuando sea comprendida esta actitud del alma, se alterará totalmente la técnica de vivir e incidentalmente la de morir. En conclusión, aunque parezca una negación de todo lo que he dicho anteriormente, repetiré que el curador dará lo mejor de sí mismo a quien trata de curar. Como la mayoría no posee el poder de la clarividencia, siendo consciente del factor tiempo e influido por el karma, hará todo lo que pueda, según su entrenamiento y las instrucciones dadas en este tratado sobre curaciones. Deben comprender que el objetivo que tienen ante sí actualmente todo curador, en esta época y en este punto del desarrollo evolutivo de la raza, es la necesidad, cuando se le pida, de ayudar a restablecer la salud del cuerpo y a prolongar la experiencia en la vida. Además, es conveniente comprender que gran parte de lo que creen, aceptan y enseñan los metafísicos de hoy está basado en erróneas premisas, tales como la naturaleza de la materia, la ecuación tiempo, el valor de la existencia de la forma y el temor a la muerte. Traten de eliminar de la conciencia dichas actitudes y obtendrán una perspectiva más verdadera del arte de curar. Más adelante, probablemente dentro de pocos años, podremos comenzar a ocuparnos de casos específicos. Ahora solo procuro darles amplias generalizaciones, leyes y proposiciones básicas y no oscurecer las cosas con ocurrencias temporales o crónicas que pertenecen exclusivamente al plano físico o con la muerte y el destino. Ningún pedido de ayuda debe ser rechazado. No deben hacer oídos sordos a los malestares, ya sean físicos, mentales o psicológicos. Llamaré la atención sobre el hecho de que el éxito en la curación no siempre podrá significar liberación de la enfermedad ni la curación física del paciente. Simplemente podrá significar para el individuo se ha tenido éxito físicamente, la postergación del plan del alma. El éxito podrá significar la corrección de erróneas actitudes internas, equívocas corrientes de pensamiento y al mismo tiempo dejar al cuerpo físico tal como estaba. Ello podría significar que el paciente, entre paréntesis, por la paciencia y la sabia enseñanza, se pone en armonía con su alma y obtiene la consiguiente reorientación de la vida hacia las eternas verdades, lo cual podría consistir en la preparación adecuada para ese gran acontecimiento que llamamos muerte, trayendo así alivio al dolor. La ciencia de curación, oportuna y acrecentadamente, invadirá los reinos de la medicina preventiva, ocupándose de los reajustes psicológicos del individuo dentro de su grupo y también de proporcionar las correctas condiciones de vida y adecuada alimentación y vivienda para los pueblos. Sin embargo, ello tomará mucho tiempo, y mientras la raza se encamine hacia nuevos modos de vivir, con sus resultantes efectos de buena salud y hacia una comprensión más exacta de las leyes de salubridad, todos aquellos que en el mundo son centros magnéticos deberán continuar, de acuerdo a la luz que poseen, trabajando con la gente a fin de ayudarlos, curarlos y auxiliarlos para efectuar los reajustes necesarios. Nadie debería evitar que ustedes emprendan este servicio, ni que comprendan que existen limitaciones e ignorancia. Hagan todo lo posible para alentar y simpatizar, para señalar las actitudes indeseables, terminar con los erróneos modos de vivir y cambiar métodos mediocres de expresión psicológica hasta donde puedan advertirlos, y ellos con la máxima capacidad posible. Recuerden, no obstante, que el mejor método quizás no esté a la altura de sus capacidades futuras y deben estar siempre dispuestos a cambiar sus puntos de vista cuando se presenta otro superior o un método mejor. Sobre todas las cosas, den durante la vida la máxima medida de amor a quienes buscan su ayuda, pues el amor libera, adapta e interpreta y cura en los tres planos. Después sigue la enfermedad grupal. Actual, ¿no? Pero es de 1940. Nosotros somos un poquito posteriores es decir, vinimos en cuerpos un poco posteriores a 1920, 1930, 1940, cuando esto fue escrito. Pero, digamos, la sabiduría es eterna y los conceptos liminares de la sabiduría y de la verdad siempre son reales, más allá de los tiempos y de la cronología y de los sucesos. Podemos darnos cuenta quiénes trabajan al lado nuestro, en grupo, en familia, o en el país, en la sociedad, la humanidad misma del planeta, quienes pueden estar trabajando bajo estas líneas, ¿no? Bajo una línea de ser curadores sin que nadie se lo pida en el sentido de un pedido específico a ellos, sino por la actitud de vida que toman y por la energía que puedan distribuir y sobre todo por la claridad y concesión que tienen en su armado psicológico y en su armado vital de vida. no son la mayoría, pero sí están presentes. Es decir, el auxilio que podamos tener viene fundamentalmente por nosotros mismos, por nuestro trabajo, por nuestra lucha de ser libres de nuestros propios designios, es decir, de nuestros propios karma, de nuestras propias medidas erradas y herramientas enmascaradas que usamos durante la encarnación y durante los raciocinios. Y de pronto empezamos a descubrir esas herramientas enmascaradas, se hacen visibles y vemos que sirven para trabajar psicológicamente. Son efectivos. Entonces, nuestra primera ayuda para ver esto que estaba diciéndonos el maestro, de cómo actuar, ¿no? Como curadores, desde ya, que si alguien nos pide, es decir, lo vemos que está necesitado, que está de queja, que tiene dolor y demás, y vamos a tratar de volcarle la energía para que pueda superar ese tránsito. Pero en líneas generales, nosotros somos los primeros curadores de nosotros mismos. Y esto es lo principal para poder transmitir líneas de curación o de vitalidad. Entonces esto es a hoy, digamos, a hoy, a 130 años, de 120 años que esto fue publicado. Hoy esto es un primer deber. Como el primer deber es cuidarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y ser libres de eso. Y también para desplegar la energía de curación es vital. Y ante esto es vital como que nos hagamos un diagnóstico todos los días, permanente, ¿no? Y ese diagnóstico surge y nos va a dar todo un relieve de nuestro grado de evolución hacia la energía y hacia la vida, cuando de pronto nos pongamos a ver qué necesita. Es decir, que cuando nos despertemos, pensemos, ¿qué necesita los que nos están rodeando? Los seres que nos están rodeando, el lugar donde estamos viviendo, porque nosotros podemos magnetizar también el lugar con un sentido de karma positivo, de un karma positivo, porque hay muchos que pueden venir, y si no viene nadie, siempre va a haber alguien que pueda venir. Si nosotros magnetizamos un lugar, van a venir, porque lo magnetizamos con aire de vida, de curación. Los templos a los que la gente va es porque están magnetizados y está la presencia de entidades superiores. Y si no van, es porque nadie lo pidió, porque las energías están dispuestas a estar presentes. Pero si nadie lo pide, no aparece. Se van a otro lugar porque en otro lugar lo pidieron. Y van a estar afines a quien lo pida. Entonces, eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros. ¿No? Porque es así. Golpeá y se os atenderá. Pedí y se te dará. Entonces, una forma de pedir para que nos den es pensar qué es lo que necesitan los que nos rodean. Y pensar en eso. Porque automáticamente eso nos va a mostrar lo que nosotros necesitamos. Y si somos fieles y fuertes para vivir esa actitud, mucha, mucha luz y energía se nos presentará. Y nos va a hacer que esas herramientas que tenemos enmascaradas y desarrollamos muchas cosas con las herramientas enmascaradas, se desenmascaren, es decir, que pierdan el velo de las ilusiones que nosotros volcamos y se muestren como realmente son, herramientas psicológicas, herramientas de acción física, herramientas de vitalidad, y nos demuestren cómo podemos usar eso. La enfermedad grupal. En último análisis, la mayoría de los males del cuerpo se originan por haber respondido en cierta medida a la actividad grupal. Es necesario comprender que la frase, entre comillas, actividad y vidas grupales, deben incluir no sólo la herencia del pasado o las tendencias heredadas del grupo, sino también los actuales contactos del mundo, los cuales debilitan o acrecientan la resistencia, mucho más de lo que generalmente se cree. Una de las causas del cáncer que no predominaba tanto en los primitivos y tranquilos días de la vida racial, pues entonces el instinto de rebaño no era tan poderoso como hoy, se debe a la creciente estimulación del cuerpo. Este estímulo es producido por el estrecho contacto con los demás durante nuestra vida diaria, debido a la aglomerada existencia grupal, particularmente en los centros urbanos. Si las células son organismos vivientes, entre paréntesis, y lo son, responden a la vida grupal. Esto es que, por eso, la unidad de vida que debemos entender como nuestra unidad de vida tiene que tener esa libertad y esa unidad aislada, entendiéndola bien, para que sea fuerte, sea fuerte psicológicamente, mentalmente, económicamente, de vida, digamos, socialmente libre, para que estos contagios no se produzcan. A veces se producen involuntariamente, porque cumplimos todas esas funciones, pero también se pueden producir esos contagios. Si las células son organismos vivientes, y lo son, responden a la vida grupal y a la emanación e irradiación celular masiva. Esta constante corriente de energía que afluye desde el conglomerado de células corpóreas en la masa humana puede producir en determinado tipo de gente una sobreestimulación en alguna parte de la estructura celular corpórea. Esto comúnmente ocurre cuando hay una debilidad del cuerpo etérico vital, lo cual significa que esas defensas celulares son deficientes, trayendo frecuentemente como resultado el cáncer o una condición general cancerosa. Esta es la causa fundamental, aunque el investigador moderno se ocupe de las causas y efectos secundarios de esta debilidad etérica. Más adelante y detalladamente me ocuparé de ello. Será evidente que cuando nos ocupemos del cuerpo vital y lo consideremos con mayor comprensión y conocimiento, podremos tratar más eficazmente las enfermedades como el cáncer. Otro punto. El empleo de la mente y de la imaginación para desarrollar la conciencia grupal. Cuando el miembro de un grupo, como el de curación, un grupo de curación, habla del desarrollo de la conciencia grupal, se refiere a su particular grupo de hermanos y a su grupo como una unidad compuesta de distintas almas. Recuerde que tal unidad constituye en sí un concepto separatista desde el ángulo del todo mayor, pero cumple un propósito útil en el entrenamiento de los miembros del grupo, a fin de que piensen en términos más amplios. Sirve de peldaño o escalón para apartarse de la conciencia de la personalidad aislada. Se pueden en realidad sentir, pensar y actuar como una unidad completa. Varias personalidades y una sola alma. Será relativamente fácil extender el concepto a una más amplia inclusividad, ensanchar su horizonte y llegar a ser incluyentes en sentido más vasto. El empleo de la mente para tal fin involucra la actitud de aprender a distinguir entre análisis y crítica. Para la mayoría esto es algo muy difícil y casi imposible de aprender. Aparecerán destellos de iluminación sobre este tópico si el grupo persiste con toda sinceridad. Los miembros deben aprender a responder como grupo a las mismas ideas espirituales, mentales y humanas y en consecuencia penetrar como, entre comillas, una unidad telepática en una sola corriente de pensamiento unido. Como grupo, deben... Un solo circuito mental. Como grupo, deben preocuparse de las mismas cosas que indica el alma del grupo, y no lo que señale un miembro del grupo, como suele ocurrir. Deben aprender como grupo a mantener la mente firme en la luz, la mente del grupo, y no sus mentes individuales. Acá nos está dando un escalón que es lo mismo que un poco que yo expresaba, ¿viste? Pues nos levantamos y pensamos, ¿qué necesita? Es decir, pero esto es como una práctica, como una herramienta, como una técnica. ¿Qué necesitan los demás? Porque automáticamente eso nos va a traer, y en esto es lo mismo, cuando, si nosotros pensamos que estamos acá como grupo de curación, y digamos, vamos a extender la atmósfera de curación a algo muy cercano que tenemos nosotros acá en el hospital. Pero, ¿con qué? Cambiando los pañales, la más. Sí, si pudiéramos hacer eso y si tenemos la fuerza, la juventud y el canal para eso, también podría ser así, porque es aplicar las manos, es aplicar la acción. Pero en el pensamiento también podemos aplicar la acción y podemos transmitir un sentido de amor, de esperanza, un color, una energía, y eso es expandir la acción como mente, que estamos trabajando lo de curación. Y esto es muy posible, porque la armonización que podamos tener nosotros puede llegar, calma todo un equipo de operación, calma todo un sentido psicótico, porque estamos en el mundo de la energía. Claro, esto mundo, es lo que nos está queriendo decir. Claro, y en el mundo sutil las distancias no las entendemos. No, las distancias no, las no son, las distancias no tienen los obstáculos de las distancias físicas. Claro. Ahí está. Entonces, no creemos que pueda haber un resultado. Pero seguramente. Sí, nosotros sabemos que están habiendo 10 operaciones y bueno, no hacemos nada específico. Estamos en lo que es una curación, una armonía. Es decir, que se desarrolle, que comience en paz, se desarrolle la armonía, claro, y termine en paz. Y es el flujo de energía, claro, hace que muchas cosas se alineen. Porque la inteligencia, de la hermandad de la Argentina, de nuestros hermanos de Argentina, es muy buena, es excelente. Pero tiene obstáculos de la práctica. Nosotros cuando tenemos que hacer la aplicación práctica de las cosas, es como que somos producto de la inflación. Es decir, no tenemos paciencia, ni vemos los intervalos. Entonces en la práctica es donde se producen la mayoría de los errores, no en la visión de la inteligencia para ver el problema, porque en eso tenemos hay una cosa muy eléctrica que funciona, pero en lo que es la práctica, en la aplicación, en el método práctico, hay mucho, los mayores errores así más graves se producen en eso, por una dejadez, por una sobreseguridad, por una no aplicación, por una no práctica, porque no estamos acostumbrados a tener una práctica constante en eso. Y ahí es donde se producen los mayores errores. La disciplina. Sí, porque es parte de disciplina. Es parte, tal vez, de esa disciplina del pensar, digamos, ¿qué necesito para esto? ¿Qué necesito para que esto salga bien? No, lo damos como que está dado. Y después entonces somos objetos de aplicar nuestras herramientas, las supuestas cualidades, porque esas son las cualidades. Si nosotros no creemos que actuamos por nuestras cualidades, es porque ahí están actuando nuestras herramientas enmascaradas. Nosotros somos más que la posibilidad de actuar con nuestras cualidades. Pues nosotros somos el ser soberano, el rey de esas cualidades. Pero si nos identificamos con las cualidades, todo el campo de aplicación se torna como que también obedecen a nuestras cualidades y nos deben obedecer. Y no es así. No es así. Si pueden en realidad sentir, pensar y actuar como una unidad completa, varias personalidades y una sola alma, en este caso el alma de lo que nosotros estamos estudiando es el alma de la curación, de la vitalidad, de la sanación, de la armonía del desarrollo de las energías. Será relativamente fácil extender el concepto a una más amplia inclusividad, ensanchar su horizonte y llegar a ser incluyente en sentido más vasto. El empleo de la mente para tal fin involucra la aptitud de aprender a distinguir entre análisis y crítica. Para la mayoría esto es algo muy difícil y casi imposible de aprender. Aparecerán destellos de iluminación sobre este tópico si el grupo persiste con toda sinceridad. Los miembros deben aprender a responder como grupo a las mismas ideas espirituales, mentales y humanas, y en consecuencia penetrar como una unidad telepática, entre comillas, en una sola corriente de pensamiento unido. Como grupo deben preocuparse de las mismas cosas que indica el alma del grupo, y no lo que señale un miembro del grupo, como suele ocurrir. Porque el deva de la reunión, de la convocatoria a una reunión, tiene su propia inteligencia y desarrolla el alma de ese funcionamiento. Y el deva es la inteligencia o la potencia de esa formación. Y ve la unicidad, no ve la disparidad. Cuando se supone que al ver la disparidad, claro, se distorsiona la cosa. Claro. Por eso, si nos enfocamos para ver ese deva o alma grupal que se forma, nosotros estamos haciendo un ritual mágico de formación. Vamos a encontrar el centro. Claro. Vamos a encontrar el centro. Pero esto es así. Porque si estamos leyendo y si la lectura nos llega, es porque estamos haciendo un trabajo de grupo y de lectura espiritual. Porque nos llega, porque llegamos a entender lo que el maestro, en este caso, en el libro, nos está tratando de decir. Cuando él expresa esto, él es verdad en esto, y es vida. Y si nosotros en algo nos llega, es porque estamos en contacto con esa transmisión. Es fuerza y conciencia, las dos cosas. Como grupo deben preocuparse de las mismas cosas que indica el alma del grupo y no lo que señala un miembro del grupo, como suele ocurrir. Deben aprender como grupo a mantener la mente firme en la luz, la mente del grupo y no sus mentes individuales. Cuando se utiliza la imaginación para este fin, debe cultivarse el poder de ignorar las formas externas y concentrarse en las líneas internas de luz que une a un hermano con otro, a un grupo con otro, a un reino con otro, al expresarse la vida de Dios mismo. El empleo creador de la imaginación produce un cuerpo etérico grupal integrado. Ahí está. Y permite ver este cuerpo grupal de fuerzas y de luz como una forma completa y expresión de la inteligencia, voluntad y propósitos grupales expresándose correctamente en el plano físico, pero no la voluntad o propósito de la mente o mente dominantes en el grupo. Cuando el... No, ahí está, no, ese es el resultado, ese es el resultado que busca el maestro Kumar, que buscó y que seguramente encontró. No nos olvidemos que hay a determinadas horas, a determinados días, trabajando con los mismos sonidos, con los mismos movimientos. Sí. Y todo eso puede generar, porque aunque no importa que estén a 1000 kilómetros de distancia, eso también es lo que no podemos quizá entender. Pero es así, se une el proceso. Sí. Y cuanto más entrelazado está a nivel etérico, el resultado es más grande, porque es un mundo más sutil, no hay tanta resistencia al llegar a la unidad. Por eso antes me venía la idea de que lo ideal es una mesa redonda, donde no hay diferenciación. Es decir, hay una diferenciación, como explicaba al principio, pero en la mente tiene que haber una integración. Nosotros, si hacemos un símil de mesa redonda, bueno, nos reunimos. Están los maestros, están así. Sí, bueno, en una logia también se busca tener una mesa. Vamos a poner las sillas en redondo, como buscando un centro, ahí está. Por eso la idea no es encontrar un centro físico, es encontrar un centro sutil, etérico, que es ahí donde está el verdadero centro, es el que me va a comunicar con lo que me tiene que comunicar, con lo que va a irradiar. Porque, porque esto, el empleo de la mente y la meditación para desarrollar la conciencia grupal, esto es desarrollar la conciencia grupal. Es lo mismo cuando nos indica que al despertarnos pensemos como parte del yo, bueno, del maestro CBB, ¿qué necesita el resto? Seguro. Esto es esto. Seguro. Entonces, porque nada se supera si no es por un gusto superior. Es decir, un gusto, una práctica, una situación kármica de uso de mi emoción, de mi físico o de mi mente, la varío cuando descubro algo superior. Claro, el trasfondo. Es decir, cuando descubro algo superior, claro. Yo voy a un poquito de azúcar a un chico y le doy un caramelo y el azúcar lo deja, va a buscar el caramelo. Y si le doy un alfajor también más, y si le doy esto también más, y va a ir a lo superior, porque así es el sentido, y así también nuestro sentido de creación en la luz. Vamos a ir a lo superior. Entonces, cuando se crea algo superior como centro, claro, como centro, nosotros vamos automáticamente, como los bichos, ¿viste? Estamos en la oscuridad y prendemos un farol de noche y vienen toda la luz. Todo. Claro, pero en el ejemplo que diste antes, en el despertar, uno viene al revés, viene en sentido inverso, viene de lo sutil a lo denso. Cuando se abren los ojos, se siente ya el cuerpo y no tenés esa confusión mental de problemática y como dijiste vos, siento que tengo que dar o que alguien me necesita, es como que me quedé en un escalón superior al entrar al cuerpo mentalmente, en conciencia me quedé en un y vamos a tratar de no bajar, porque seguramente me va a hacer pasar esas 15, 20 horas del día que vivimos un nivel de mejor calidad para mí y para lo que me rodea. El yo-yo es el que hace bajar muy profundo. Quizá la cosa cambia, ¿no? En vez de ser esotérico, es para adentro, ¿no? Es el deseo, el querer, sí, no ver la necesidad del otro. Porque en el manantial y la fuente de las energías existentes, Claro. Nosotros no lo podemos imaginar, pero es multiplicador, es más, tiene una tasa de aplicación infinitesimal, es decir, de permanente de actuación, una tasa de crecimiento permanente, si nosotros enfocamos hacia esas energías. En cambio, enfocamos a lo bajo y nos vemos nosotros con nuestro procedimiento de, digamos, de siempre y en la búsqueda de la parte y vemos que siempre llegamos a una cuestión de sofoco. Nosotros salimos del sofoco de las sofocaciones cuando pasamos a un mundo de energía superior. Y ese mundo de energía superior es una forma de construirlo, porque tenemos la potencia, la vitalidad y todo para construirlo. De ahí es donde te dice que tanto el mal karma como el bueno tienen las mismas proporciones. Es decir, tanto mal karma que podamos ver tiene en correspondencia tanto buen karma que se puede desarrollar. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Porque vivimos en la energía del creador. Es lo que decíamos, porque el vivimos nivel, en el nivel. Ah, bueno. El horizontal. Cuando se utiliza la imaginación para este fin, debe cultivarse el poder de ignorar las formas externas y concentrarse en las líneas internas de luz que une a un hermano con otro, a un grupo con otro, a un reino con otro, al expresarse la vida de Dios mismo. El empleo creador de la imaginación produce un cuerpo etérico grupal integrado y permite ver este cuerpo grupal de fuerza y de luz como una forma completa y expresión de la inteligencia, voluntad y propósito grupal, expresándose correctamente en el plano físico, pero no la voluntad o propósito de la mente o mentes dominantes en el grupo. Cuando los miembros del grupo están principalmente ocupados de sus propias ideas, sus planes y problemas, y de cómo utilizar la luz y el conocimiento que pueden recibir, impiden toda posibilidad de emplear creadoramente la imaginación unida. Para llegar a liberarse totalmente de esto, es necesario poseer una cuidadosa educación y someterse a la propia alma. La energía curadora. Los principiantes a menudo hacen las siguientes preguntas. ¿Podría establecerse claramente la diferencia que existe entre la energía curadora expresada por el alma y también por la personalidad? ¿Podemos obtener alguna comprensión de la parte que desempeña el amor en el arte de curar? Responderé brevemente. Cuando trabajamos como grupos, con individuos a quienes tratamos de ayudar, debemos aprender a emplear los distintos tipos de energía, de acuerdo a la necesidad del individuo que debe ser curado. Serviría a un real propósito grupal si todos estudiaran lo dicho por Rama Prasad en su libro Las fuerzas sutiles de la naturaleza y por Patanjali en La luz del alma, sobre el tema del prana, con el cual y dentro del cual trabajamos. Creo que estarán bastante familiarizados con el tópico. Respondiendo en forma más específica, diré: un iniciado o hasta un clarividente de grado inferior puede fácilmente distinguir entre las energías curadoras del alma y las de la personalidad. Pero el aspirante común inteligente no puede hacerlo todavía. El iniciado conoce la fuente de donde puede provenir cualquier tipo de energía curadora, siente su vibración y puede seguirla hasta su fuente de emanación, por un esfuerzo de la voluntad dirigida por la intuición. Es clarividente, puede ver el centro desde el cual la energía curadora puede fluir, y el centro entonces indica el tipo y la cualidad de la fuerza proyectada. En el segundo caso, toda la energía proviene del alma, pero en el primero, toda la energía es simplemente vida, actuando con determinada orientación. Se está mencionando un centro, no da más pauta. El que sabe algo más se da cuenta. Está mencionando un centro, que no es lo mismo que el primer caso. Ese claro. Es el segundo. Exacto. El centro es el centro de la totalidad, es el centro de la naturaleza. Conocido como el anillo, como la circunferencia, ¿de acuerdo? Es un contacto distinto, seguramente los dos sirven, darán un mejor resultado, sí. Por eso los menciona, ¿no? Sí. Respecto a la parte que desempeña el amor en el proceso de curación, diré que amor es la expresión de la vida de Dios mismo. Amor es la fuerza coherente que renueva todas las cosas. Entre paréntesis, quisiera que reflexionen sobre esta frase, es decir, que amor es la expresión de la vida de Dios mismo, amor es la fuerza coherente que renueva todas las cosas. Se puede hacer una aclaración muy interesante, pero fíjate, 80, 100 años después, hoy todo es virtual, y en lo virtual muchos que les gusta la ciencia y quizá también tienen conocimiento de psicología, pueden explicar el proceso de la vida humana a grandes rasgos, pero no incorporan esa cualidad que es el amor. Pueden hablar de una logística de movimiento, pero no tienen la sensación de que en realidad hay una energía que invade todos esos planos. Y que cuando se arma el alma grupal, como leímos antes, eso se expresa. Mientras ves todo virtual, aunque veas distintos niveles y los entiendas, y haya un conocimiento próspero, no deja de ser cuantitativo. Es solamente parte de esa conciencia explicativa, pero el prana, esa fuerza que se hace sentir, que tiene las cualidades propias de la naturaleza en sus distintas vibraciones, en sus distintos planos, que llega hasta la manifestación, no se dan cuenta. Hoy, en la actualidad, personas que entienden que ya, sí, es decir, uno intercambia, pero no lo cualitativo, que es ese trasfondo del amor universal que espera, que es esa esencia que no cambia y que es llevada por el fuego de la creación a todos los niveles, a todas las estanterías, y sin embargo sigue siendo siempre la misma. Bueno, eso no se siente en un estudiante de ciencia que ya se da cuenta de cómo es la logística del universo. Dice, y amor es todo lo que es. La principal característica que establece la diferencia entre la energía del alma y la fuerza de la personalidad, tal como se aplica en la curación, reside en la zona donde se aplique y exprese el amor. La fuerza de la personalidad es emocional, plena de sentimiento, y cuando se la emplea, la personalidad es siempre consciente de sí misma como curadora y el centro dramático del escenario donde hay dos actores, el curador y el que debe ser curado. La energía del alma actúa inconscientemente y es manejada por quienes están en contacto con sus almas y en consecuencia descentralizados. Ellos se hallan fuera del escenario, entre comillas, si puedo emplear esta frase, dedicado completamente al amor, actividad y propósitos grupales. Entonces, ¿por qué es tan extremadamente difícil, si no enteramente imposible, para los ansiosos curadores en cierne trabajar juntos, como grupo, con la sagrada ciencia de la curación? Porque como individuos y como grupo son predominantemente personales en sus relaciones individuales e intergrupales. Esto puede demostrarse como aguda e intensa crítica, mutua y propia, como plena seguridad en la rectitud y sanos juicios personales, lo cual no permite ver a quienes la sustentan que quizás sus ideas no son tan correctas como ellos creen. También puede manifestarse como una profunda satisfacción por los contactos personales subjetivos. Pueden estar presentes unos o todos los impedimentos mencionados y hacer de la manifestación grupal una demostración de la personalidad que niega el trabajo constructivo, y cualquier intento solo intensificaría las reacciones de la personalidad y afectaría grandemente, y entre comillas, y adversamente a las personalidades de quienes tratan de ayudar. ¿Eh? Esto ya es un, ¿cómo te puedo decir? Un ABC ya registrado por todos nosotros en estos tiempos, ¿eh? Y lo vemos, ¿no? Y también vemos como quienes lo manejan psicológicamente bien desparraman los castillos de cada uno, ¿viste? Es decir, así nomás como... herramienta. Sí, claro, cuando lo ven venir ya saben, ¿no? Como, y lo dan vuelta en una hoja cuando aparece esto, ¿no? Esto ya ahora, grupalmente, esto ya está operando, lo cual es muy importante, muy importante. Es decir, ya te quiero decir, de 130 años de edad, ya está operando más masivamente. Sí, por supuesto. Claro. En ese caso, ¿cómo debería procederse? Diré que cualquier miembro del grupo que como individuo esté libre de las debilidades de la personalidad y de tales actitudes, conoce no obstante y gozosamente reconoce que participa de la cualidad grupal como miembro del grupo. Esta es una de las dificultades incidentales al trabajo grupal. Participar, sin embargo, estar libre de flaquezas, reconocer que las realizaciones o fracasos de cada miembro del grupo son asuntos privados, compartir y, sin embargo, no dejarse dominar por los poderosos pensamientos e ideas de los miembros más fuertes del grupo, constituye siempre un problema. Señalo esto porque en la era venidera, donde el trabajo grupal será desarrollado grandemente, será de valor comprender las situaciones y problemas grupales y luego llevar adelante el trabajo grupal con quienes le corresponde trabajar. Entonces, debido a las experiencias pasadas, serán mejores y más inteligentes y se fusionarán como un grupo, por las limitaciones y sufrimientos compartidos y por la habilidad adquirida en los fracasos correctamente enfrentados. Por lo tanto, permitan que el verdadero amor en silencio, sin lamentación ni críticas y con firmeza, constituyan su meta y la cualidad de su vida grupal. Después, cuando haya que realizar algún trabajo definido, actuarán como una unidad, claro, más sencillo, con un solo corazón y mente. La curación instantánea. A la pucha. Por eso, a veces le concierta cuando uno va a un seminario o algo y está varias horas en un lugar escuchando concentrado, ¿no? Y todo silencio, ¿cómo puede? ¿Cómo podemos estar ahora acá? Y en cuanto se termina y salimos a la calle, si alguien grita, ¿no? O empieza a rescatar o a mirar la forma del otro. ¿Cómo puede irse de ese nivel? O nunca estuvo. Sí, claro. No se pierde esa vibración. La cosa es estar alegre, que es lo que decíamos la vez pasada. El judío, antes de empezar el judaísmo, el cabalá, antes de empezar a trabajar en la búsqueda de la sabiduría, ellos cantan y te exigen que vos empieces a reírte. Hacen silencio y empiezan a trabajar. Y cuando terminan, otra vez te ponen un poco de música y te exigen que te rías. No exigen, entre paréntesis, por supuesto. ¿Cuándo lo pasan? ¿Eh? ¿Antes o después? ¿Qué cosa? No, ah, no, no me acuerdo de eso. Yo estuve varias veces. Y ahí se te había seguido. Y no, no, pasa. Pasa. Y creo que es al principio. Es como el chiste de la andricina, ¿no? Siempre me recuerdo, ¿no? Que estaban todos los perros debajo de la luz del farol, y había gatos también, ¿no? Y de pronto, ahí en todo el tumulto, los perros dicen, ¡uy, viene la carrera! Salen todos corriendo. Y a las dos cuadras, los gatos dicen, ¿y nosotros para qué corremos si somos gatos? El ritmo, capítulo 10 del libro Curación Espiritual de Sri K. Parvati Kumar. El universo funciona rítmicamente. Los sistemas solares, los planetas y las inteligencias de la naturaleza tienen un ritmo, un orden y un sistema. Esto se puede ver fácilmente. Los minerales, las plantas y los animales también tienen su ritmo. Cuando hay ritmo, se genera poder. El surgir y el desarrollo del universo tiene también ritmo. Un ritmo parecido puede observarse en el átomo. Desde el átomo hasta el universo, desde el microsistema hasta el macrosistema, se encuentra el ritmo. El ritmo permite que fluya la energía, el poder, la luz, el amor, etc. El funcionamiento rítmico y sistemático hace posible la transformación del espíritu en materia y de la materia en espíritu. ¿Eh? Es nuestro peregrinaje. Claro, eso lo hablábamos la vez pasada. Salvo en el hombre tiene que poner, como tiene, tiene autoconciencia, él tiene que poner el ritmo. Ah, sí, sí, sí. En cambio, en los otros reinos hay un reino. Ya, como no hay autoconciencia, la misma naturaleza se encarga de generarle un ritmo a las plantas, un ritmo a la piedra, más un que, ritmo al animal. Sí, más que ritmo es más que ritmo es eso, es la conciencia evolucionante, es decir, un orden. Un orden, porque mientras no seas autoconsciente, es decir, no seas ser humano, el ser humano es como que ya tiene esa primera iniciación en la luz, cuando descubre allá el fuego, digamos, simbólicamente, descubre el fuego. La rueda, sí. Claro, si descubre el fuego es porque él lo tenía dentro. ¿Tá? Es decir, que él tenía la luz, entonces tiene luz y es autoconsciente. Al tener luz puede trabajar más luz, más luz, más luz, para ser totalmente autoconsciente, igual que el creador. Ahora, mientras no llega la forma humana, todas las formas y seres se desarrollan por la conciencia evolutiva de la naturaleza. Están respaldados. Claro. Ahora, cuando llega la forma humana, la naturaleza, ya está, ya tiene la autoconciencia, ahora me tiene que también servir y no ser una molestia. Es decir, ahora tiene que pagar todo lo que yo le puedo dar para que tenga luz, ¿no? Entonces, ahí... Bueno, el peregrinaje será eso, claro. Toda tu vida hasta darte cuenta. Claro, sí. Y entonces es como que la naturaleza te dice, pero bueno, y ahora... también ayudarme. Es lo mismo, y la naturaleza está, digamos, en la función como madre, ¿no? La naturaleza madre. Claro. Es decir, llega un momento que al hijo lo formó, le dio todo ello, y entonces no le va a decir, la madre nunca va a decir ayudarme, pero sí es, la madre se va a encontrar liberada, que es lo que estamos hablando. Claro. La naturaleza se va a encontrar liberada cuando el hijo sea autosuficiente, autoconsciente y le presenta ahí. Entonces no se lo va a pedir, pero se va a sentir liberada. Claro. Y esa es la naturaleza, también se siente liberada. Y si el hombre es autoconsciente, y digamos, y la va a ayudar. Y la va a respaldar. Y, la va, claro. Y lo va a respaldar. Bueno, esa es. Está bien, sí. Por eso aparece también Indra, el señor de los trabajos. Por eso el trabajo en sí. claro, que te va a hacer generar ese movimiento en el fondo atómico de orden, de armonía, que hablábamos sí, antes, ¿eh? Y de un resultado que puede llegar a coincidir con el resultado que pide el plan del universo. Por eso la realidad. Visto así a lo, claro, en un peregrinaje. Por eso la realidad es que es como que la madre es una viuda y tiene 7 hijos que está, digamos, por los cuales tiene que estar trabajando. Y en parte es así, porque mientras los hijos no tengan el espíritu, la madre es viuda, porque le falta ese espíritu. Claro. Pero ese espíritu en la generación. Está bien, pero yo creo que inconscientemente es el plan, hay un plan para la madre naturaleza que es de contención. Y ahí está la figura de la madre como contenedora, la madre naturaleza como contenedora, ¿entendés? Y después, bueno, el universo, lo que vos quieras llamar, el ser superior que te dé el impulso y te muestre la dirección. Claro, el contenido te muestra la dirección. Por eso es la vertical. Contenido y contenedor. El contenedor, claro, lo pone la madre. Como la gran matriz divina. Esa es la naturaleza, la madre. La gran matriz divina. Claro. No sé por qué llegamos a eso, pero vamos a leer un poquito más. Con lo que decías vos, Tito, de lo del hospital, las curaciones y la parte física, bueno, es como que hay frecuencia, o sea, hay personas que pueden hacer ese trabajo porque, bueno, yo supongo que porque hay una necesidad en cuanto a decir eso de las manos, del acompañamiento de los pañales, etc. Sí. Y hay otras personas, bueno, que como que están más, son más sutiles, entonces pueden hacer un trabajo en esa condición. Claro, sí, sí. Y eso, bueno, me gustó porque como que hay, hay frecuencias, sí, hay órdenes y... Sí, cuando nosotros... Y que vos cambiás la vibración, claro, de esa energía. Claro, es que... A mí me pasa exactamente con los chicos. Yo siempre digo que es alquimia, de verdad, yo trabajo con la alquimia. Porque en un estado donde es caótico, donde todo grita, donde ¿cómo haces para callar? Porque vos podés callar a uno. ¿Cómo haces para callar a todos? Y bueno, se produce esa alquimia, ¿me entendés? De trabajar. A lo mejor no trabajo con las manos, otras trabajarán con las manos. Diciendo o haciendo algo, automáticamente, ¿me entendés? Como empatía, se produce empatía, es la palabra. Empiezan todos a sincronizarse de una manera que vos te das cuenta que está fluyendo la energía. Porque ya uno la captó, el otro la captó y se produce un silencio. Y irradiar el magnetismo. Sí, es terrible. Los chicos son raros. Es el mejor ejemplo, eso los animales te darían, igual. Es decir, si no están enfermos los chicos, tienen una energía potencial, digamos, fluyente, permanentemente, ¿está? Pero su energía celular activa también necesita un orden. Bueno. ¿Me entendés? Y entonces cuando aparece un orden de luz mayor, en el sentido de vida, de ser, se alinea. Y claro, no sabe qué le pasa, porque no es una cuestión consciente, ¿me entendés? Pero ellos están acostumbrados a ese desorden, pobrecito, claro. Sobre todo a donde vas vos, claro, desde su momento que salieron al mundo, ¿me entendés? Y antes también, durante 9 meses, y bueno, pero es parte de su realidad, ¿eh? Y con esto es parte de su realidad. Pero yo lo comparo con el mundo animal y pasa exactamente lo mismo. A lo mejor un perro de esta casa le ladra al otro perro, ladran todos juntos y es un balafondo. De golpe vos ves a un tipo y decís, ¿cómo puede ser que lleve 20 perros atados? Sí. O sea, todos unidos bajo una misma cosa. 20 perros por la calle, un paseador. Sí. Y no se matan entre ellos, no se ladran, no se... y caminan y responden. Evidentemente, él es uno con ese grupo. Exacto. Sin embargo, lleva la rienda. pero y todo lo obedece. Hoy venía, viste, bajo de la autopista y agarro para ir a Rincón, ¿no? Entonces el semáforo me para en Entre Ríos, un poco antes, y freno. Y entonces, de un local ahí de venta de gas, qué sé yo, un perrito chumbando. Entonces yo lo miro y digo, sí, ¿qué pasa? El dueño, el amo de él, estaba viniendo a 4 metros para entrar al negocio. Entonces me di cuenta que el tipo le estaba chumbando, le estaba avisando que venía, que estaba reconociendo que venía el dueño, el amo. Porque no tenía nada afuera para chumbar, no había perro, nada, ¿viste? Yo, que me está chumbando a mí, ¿no? Si no, estaba chumbando porque de alegría, porque venía. Entonces el tipo entró ahí, en esos medio minuto que yo estuve ahí, entró ahí. Y el perro, a los 5 metros que estaba, lo había percibido. Se manifestaba. Y se manifestaba. Ahí vemos como la energía, porque claro, vos ves la foto así. Y decir, pero en estos casos con los chicos es mejor, es más, es bien amplio. Porque uno tiene que seguir viendo la energía, no los chicos. Lo ideal es ver esa energía, cómo se mueve, ¿no? Ese trasfondo. Entonces ahí es donde uno capta para siempre, porque entra en la uniformidad. No en el mundo de la diversidad, porque cada uno puede disparar para cualquier lado. Esto que estuvimos leyendo, de crear una manifestación grupal, y eso lo actúas vos. A ver, eso lo haces con los chicos. Es decir, vos creas un ambiente, una atmósfera superior. Porque fíjate, si como no, uno no, en el no, plano, como hablabas de los planos sutil, que yo te comenté la otra vez, el hecho de decirle, entre tanto alboroto, decirle, este es un sapo que se convierte en príncipe, claro. Y seguir todo gritando de golpe, que vos, yo me digo, bueno, entonces le doy un beso a ver si se transforma en príncipe, y empecé yo a decir, ahí está el príncipe, y claro. Empezaron todos a decir, sí, y hay un caballo, y es blanco, cada uno empezó a aportar, y todo el mundo se sincronizó con eso, todos vimos al príncipe. Sí. ¿Entendés? Y yo estaba como un nietito que era un sapo y le di un beso y dije que salió transformado. Mirá hasta qué punto. Que, ¿me entendés? Te callaron todos y todos siguieron eso. Pero en un plano, a ver, nos juntamos en un plano sutil todos, porque la verdad que no. Bueno, que si vos no hubieras entrado en ese plano, claro. No se produce lo que se produce. No, claro. Porque es, tiene que ser uniforme totalmente. Claro. Es decir, por eso en las logias se pide, al principio se pide un minuto de silencio, dos, algo, alguna lectura que te eleve para poder sacarte, mirá la ropa de ese, los pantalones, qué mal vestido, está. O de lo cotidiano que venimos, sí. Claro, sí, con el rollo. Claro, que uno no se da cuenta, lo trae en silencio, pero que estorba en el proceso de vida. No se puede creer, pero es así. En ese campo etérico que todos traemos, que. ¿No? Claro, y hoy la energía y la posibilidad de elevarnos se produce por los movimientos grupales, ¿me entiendes? Es decir, porque la energía está más presente, todo grupal. Y en ese movimiento de la energía grupal es donde realmente está la posibilidad de hacer una autorrealización y de curarnos y de orientarnos. Eso que haces en el hogar de los chicos es realmente, son actos de ritualísticos de orden ceremonial y de magia. Eso es masonería. Es decir, en distintas formas, en distintos niveles. Sí. ¿Está? Porque eso es una manifestación de energía superior. Es una manifestación de energía superior. Claro. Eso que un segundito de eso que pueda acontecer en cada uno de esos chicos ya es un gran capital. Puede generar un clic en alguno de ellos. Un montón de cosas. Un darme cuenta de algo. Le genera un chip de autorrealización. Te mejoras el chip. Que está ahí. Te mejoras el chip. Y le va a quedar. Y se lo va a recordar. Eso es. es fantástico. Eso es un, una gran obra, indudablemente. Bueno, vamos a pasar a la parte práctica, es decir, la invocación y el mantra. Y cuando hacemos el mantra, que lo repetimos tantas veces y que identificamos con el color azul, podemos ver que nos llega el azul acá, que llega ahí y llega también al hospital. Y eso es una forma de transmitir. Thank you.